a 4.380 metros sobre el nivel del mar. Transmite Radio Estudio Pasco, la combinación perfecta de música e información durante todo el día. 106.1 FM. Estudio Pasco, siempre contigo. Radio en Radio Estudio 106.1. Lo mejor de música y noticias del mundo. Sonamos todo el día. Radio Estudio. Todo el día. Estudio. Solo lo que te gusta. Esta es la radio que todos quieren. 106.1 FM. La que suena y pega. Tus artistas elegidos. Tus géneros favoritos. Tus grupos más sonados. Solo en Estudio Pasco. 106.1. Seguro que ya te preguntaron qué quieres ser de grande. ¿Qué vas a estudiar? Si ya escogiste una carrera, ¿en qué te gustaría trabajar? ¿Qué? El momento de responder las preguntas es ahora, en la orientación vocacional en la UNDAG, este 20 y 21 de noviembre. ¡Ah! Y no te olvides de postular al examen de primera selección, 15 de diciembre, dirigido a estudiantes de quinto de secundaria. Comunícate al 925-46-1240, 927-12-3007, 961-23-4787, 957-11-0413. ¡La UNDAC te espera! Hola, Carmencita. Te veo pensativa. ¿Qué pasó? Hola, Luchito. Sí, pues, preocupada porque tengo una deuda que vengo pagando año tras año y no hay cuándo termine. Ay, Carmencita, deja tus preocupaciones. Mira, la Copac Volcan está de aniversario y está ofreciendo créditos de hasta 200 mil soles con los intereses más bajos. Yo ya saqué mi préstamo para comprar mi carrito y pude comparar los grandes beneficios que me brinda. ¡Genial! Entonces me voy a la Copac Volcan para la compra de mi deuda y con esos intereses que me ahorre podré invertir en mi casa. ¡Exacto! Y en la Copac Volcan tendrás el mejor asesoramiento para llevar tus cuotas mensuales. Entonces, apresúrate, Carmencita, que tu proyecto no puede esperar. Sí, la Copac Volcan está de aniversario y queremos celebrarlo contigo. Te ofrecemos créditos por convenio, hipoteca, consumo, vehicular y mucho más. Y lo mejor, con los intereses más bajos del mercado financiero. Visítanos en el Jirón Manuel Rojas 401, San Juan. Cada día somos más socios, emprendiendo nuestro desarrollo. ¡Feliz aniversario, Copac Volcan! 59 años, optimizando el desarrollo empresarial del país. En noviembre, mes del aniversario de Pasco, inauguramos obras por más de 5.700.000 soles en Simón Bolívar. En Quilacocha, entregamos la moderna infraestructura del parque infantil en su segunda etapa, con una inversión superior a los 600.000 soles. En Yurahuanca, entregamos pistas y áreas verdes en las calles Manco Cápac, Guayay, Jorge Chávez, Cuadra 3, con más de 1.000.000 de inversión. En deporte, somos los primeros. Entregamos 3 campos de gras sintético con techado e iluminación en Champamarca, Quilacocha y Yurahuanca, con inversión de más de 1.500.000. Y mejorando la calidad de vida de nuestra población de la capital del distrito San Antonio de Rancas. Entregamos la pavimentación Cruce Pacoyán Rancas, ejecutada por más de 2.500.000. ¡Feliz aniversario, Pasco! Y lo celebramos inaugurando más obras que nadie. Jaime Celada Chamorro, alcalde. Gestión Edil 2023-2026. Es tiempo de crecer. Sonamos todo el día. Todo el día. Solo lo que te gusta. Esta es la radio que todos quieren. 106.1 FM. La que suena y pega. Tus artistas elegidos, tus géneros favoritos, tus grupos más sonados, solo en Estudio Pasco 106.1.